Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al capítulo 110 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar, como ya sabéis. Y por fin, después de mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Conseguimos ir al cine, así que hemos vuelto, somos nosotros. Hemos ido al cine y no hemos ido a ver Star Wars. Por los pelos. Por primera vez. Porque en 2016. Sí, en segunda sesión estuvimos ahí a punto, pero no coincidieron los horarios. Ah, que sea. Si no, volvemos. Pues eso, que tenemos película de estreno, así que vamos a llevar cuidadito con los spoilers. Cuidadín. Haremos todo lo posible, así que yo no hablaré, porque siempre estoy ahí, que sí, que sí, no. Y antes de todo ello, lo vamos a contar en un momentito. Voy a presentar a mis compañeros. Hola, Ethan. Hola. ¿De qué nos vas a hablar tú en esas cositas de la semana que tenemos por ahí? De un canal de YouTube llamado El Rich MC. Uh-huh. Pues ahora nos das más detalles de ese tema. Y tenemos por aquí también a Marco, como siempre, ahí a los mandos. Hola, ¿qué tal? De la TARDIS. Ya me gustaría a mí estar a los mandos de la TARDIS. Estamos aquí hoy de mañanita, ¿eh? Mañaneros. Aquí, sí, grabando. Bueno, no es que vayamos madrugada, porque son las 11 del 30 de enero. Se nos acaba ya el primer mes del 2016. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar por ahí al fondo de hoy, como la película de hoy no me ha dado tiempo a hacerme con la banda sonora? No hace falta contar los detalles de nuestra... ¿Sí? La música la vas a poner porque es la música ideal para este programa, no porque se te ha olvidado. Entonces, y no has tenido tiempo. He puesto una selección de temas clásicos de cine, como este que está sonando, por ejemplo. Que como son los acordes de en medio, no sé si los reconoceréis, los expertos sí, pero es de Regreso al Futuro. Y bueno, irán sonando algún tema conocido. Tampoco ponemos mucha música, o sea que por rellenar, porque nos acompañe un poco. Estamos bien acompañados. Pues yo... Bla, bla, bla, bla. Tenéis que haberlo visto en este momento. ¿Y cuál va a ser tu tema? Ah, el mío. El tuyo. Claro, pues pregunta sin miedo, como si fuera tu casa esta, igual. Pues yo al final, después de varias vueltas y de no tener tiempo tampoco de prepararme un tema, voy a hablar del piloto de Legends of Tomorrow, uh-huh, que espero que me ayudéis, porque como al final lo hemos visto los tres, sí, pues será esta vez será un tema comunitario. Será una cosita de la semana en común. ¿Yo puedo decir de qué voy a hablar? También. Es que no me lo has preguntado, como no me quieres. Ya, no como antes. Pero bueno. Yo voy a hablar de un cómic, de La vida complicada de Jenny. Buen cómic. Muy bueno. Sobre todo porque tú no lo has leído. Pero conozco al autor y me mola mucho. Bueno, pues nada. Pues... Yo, el canal que he comentado antes, llamado El Rich MC, yo creo que va de Minecraft. ¿Crees? ¿Lo crees? ¿Lo supones? Digo, el MC, yo creo que es Minecraft. Vale. Creía que estábamos hablando de... Uh-huh. Bueno, todo esto, eso, nos hemos saltado el música y empezamos. Sí, bueno. hoy llevamos un día caótico. Sí. Hala, pues venga, volvamos al pasado. Ethan, dale, ¿de qué vas a hablar? Del canal El Rich MC, que está más dedicado a Minecraft que a otra cosa. ¿Es canal de qué tipo? ¿Canal de televisión? No, canal de YouTube. Ajá. Y se dedica mayormente a Minecraft, pero ahora mismo, actualmente, sube otro videojuego llamado The Binding of Isaac. ¿The Binding of Isaac? Toma, ese no lo conozco. ¿Y de qué va ese? Yo lo he visto uno para ver de qué iba la serie y no lo he entendido muy bien. Vale. Así que... Nada, entonces nos centramos en el Minecraft. En el Minecraft. Que sube muchas series como de Thawncraft. Bueno, ya paró de subir Survival 1.7. Survival. No, él lo llama Survival. Ah, bueno, si él lo llama Survival, es su canal y él lo llama como quiere. Muy bien, pues nada, Survival. Pero lo que sube este hombre en su canal, que son gameplays. Sí, él creo que no sube otra cosa. Y también a veces sube Skywars. ¿Qué es un Skywars? Es un servidor, tú estás en una isla, hay más, y tienes que conseguir ser el último en pie. Hay cofres para coger cosas y tirar a los demás. Uh-huh. Porque debajo de las islas solo hay vacío. Ajá. O sea que es un poco como en el wrestling, es la Royal Rumble, que solo puede quedar uno, ¿no? En la isla. Y es el que gana al final. Uno o un equipo, según en qué modo juegas. Ajá. Todo esto dentro de qué juego? Del Minecraft. Todo lo que estás contando es del Minecraft, ¿no? Sí. Vale. Y también alguna vez ha subido un juego llamado Minecraft Story Mode, que es otro juego diferente, que eso sí, está más restringido. No es... Tú puedes hacer casi todo lo que te plantees. Ajá. Te dan unas opciones o a veces incluso te dicen lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que son como misiones o no acabo de imaginármelo. Sí, son a veces como misiones. Tienes que hacer diversas cosas, pero tus elecciones decidirán tu futuro. Interesante. Por ejemplo, si te llevas el cerdo a la... Porque he visto un capítulo, si te llevas al cerdo al concurso de construcción, al final los otros hacen trampas y el cerdo se empieza a quemar y huye, se te pierde. Y lo tienes que volver a encontrar. Vamos, que además tus amigos te guardan un poco de rencor porque vas con otros amigos virtuales. Te guardan un poco de rencor por lo que tú hagas. Y eso es si les molesta. ¿Que esos son amigos virtuales o amigos con los que juegas no, online? Amigos virtuales. Oh. Vale, vale. ¿Tienes que comer algo más? Que su nombre es Ricardo. Uh-huh. Y que también hace una serie que se llama Tutoriales Minecraft, que va justo de eso, que son tutoriales de Minecraft técnico, de hecho, que es para hacer granjas de cosas automatizadas. Es un tutorial para jugar al Minecraft, para mejorar tu juego de Minecraft. Para mejorar tu juego técnico, que es el que a él le gusta jugar. No combativo, por decirlo así. No es por combativo, es porque el Minecraft técnico es más de hacerte cosas automáticas y cosas. Sí, hacerte... ¿Más en plan ingeniería? Sí, el Minecraft básico es más el ir de mina, el todo eso. ¿Y tú cuál es el que te gusta? Yo el técnico. Ajá. Es más... Entonces, ¿por eso te gusta este canal? Sí. ¿Tú has probado otros canales de Minecraft, ¿no? Sí. ¿Te gusta más este que otros? Sí, me gusta más este. ¿Por? Pues porque explica mejor las cosas y a veces edita mejor los vídeos. Ah. Y se centra en otras cosas que me gustan más. Genial. Bueno, pues eso, fans del Minecraft, que nosotros no lo somos, no lo pero somos. Ethan sí. Ya nosotros tenéis solo ahí, somos oyentes de todo lo que nos cuenta Ethan. Ethan, recuérdanos, ¿cómo se llamaba el canal este? El Rich MC. ¿Todo junto? Sí. Vale, ¿quién va ahora? Pues tú, si quieres. Pues yo, si quiero. Vale, es pues... Que si no quieres, no, ¿eh? No, hombre, faltaría más. No vamos ahora a discutir. Pues ala, discutiremos adelante. Luego, fuera de micrófono. Bueno, yo, como he dicho al principio, voy a hablar de un cómic, La vida complicada de Jenny. Y, bueno, es un cómic poco conocido, porque, bueno, lo he elegido porque yo le tengo mucha manía al autor. Mucha manía. Mucha manía, sí, porque además de tener mucho talento, de ser un artista increíble, encima es muy buena persona. Digo, no se puede tener todo, entonces le tengo manía. Tenemos manía. Ahí tengo al envidia. Final una dedicatoria especial. Le tengo mucha envidia. Bueno, además, una pasada de dedicatoria que la gente le pides una dedicatoria y te escribe con cariño. ¿Cómo te llamas? Con cariño para fulanito. Y no, y aquí, o sea, tenemos un dibujo tamaño folio, casi, como sí. Aquel que dice que nos dedicó, porque tenemos es un tomito autoeditado, de tipo, conoceréis pues los tomitos estos con formato apaisado, tipo Mafalda, tipo Garfield, que sobre todo en los 80-90 estaban bastante de moda y se vendían bastante. Ahora no sé si se sigue editando algo en este formato. Es un cómic, en este caso es autoeditado. Estuve hablando ayer con el autor para informarme un poquito para el programa y me dijo que ahora mismo está agotado, que tiene intención de sacar más. Pero claro, como es autoeditado, pues es difícil. Nosotros tuvimos la suerte de pillar uno de los últimos cuando estuvimos en el Suspiria. Estaba el propio autor por allí, pues le compramos uno y nos hizo un dibujo dedicatoria espectacular. Absolutamente, además, es eso. Es lo que hace el talento. Estaba allí hablando con tres personas a la vez y haciéndonos un dibujo que es una pasada. Luego le pondremos una foto, lo subiremos al, por ejemplo. Pues si tú quieres hacerlo, no tengo ningún inconveniente. Vale. Me parece fantástico. Ya que estás hablando de ello, estamos aquí dando vueltas para que, para si que se, vea, quiere... se vea el dibujito. De todas maneras, aunque el tomito este que tenemos aquí está agotado, sí que se puede consultar las tiras, porque, bueno, voy a empezar desde el principio mejor. La vida complicada de Jenny es un cómic que va sobre un personaje, sobre una banda de personajes infantiles, un poco... En formato tira de prensa, pero en este caso es en formato tira digital. Entonces, la mayoría de las historias de las tiras de prensa normalmente son tres o cuatro viñetas en horizontal. Pues tiras de prensa, hablo de Garfield, hablo de, pues, de Mafalda, de Carlitos, de Peanuts o de Calvin and Hobbes. Esto estaría cerca de eso de Mafalda, Calvin and Hobbes o Peanuts, porque son niños también, son niños principalmente en un colegio. La protagonista obviamente es Jenny, que es una niña bastante peculiar, y en este cómic en concreto tiene sus aventuras de amor y desamor con otro personaje, un muchachete que se llama Héctor, porque está entrando, tiene 11 años Jenny y claro, está ahí en el borde de la adolescencia, no sé a quién me recuerda, y... Entonces, son personajes peculiares y este tomito es una recopilación de estos tomos de estas historias que se publicaban en la página web de Subcultura. De hecho, en concreto, voy a ver si encuentro exactamente la página, pero creo que es... ahora lo digo. Y en lugar de ser como las tiras de prensa, que son eso, una historia en una sola línea de viñetas, de cuatro viñetas. Aquí normalmente son dos líneas de viñeta para la historia. Más o menos tiene un tamaño bastante parecido, pero eso, en lugar de ser tres, son seis viñetas. Aunque luego, claro, el autor juega y veces que pone dos arriba, tres abajo, cuatro y cuatro, apretándolas, pues ya a gusto del autor y a gusto de lo que le pida la historia. El contenido, pese a ser una niña, no es un contenido infantil. Tampoco es que sea adulto, pero sí que cuenta mucha referencia cinéfila, referencias adultas. Tiene en estas historias, por ejemplo, hay bastantes referencias a Cazafantasmas. Hay una serie de historias que son una parodia de Pulp Fiction, pero hay otras que son perfectamente accesibles. Hay también una muy divertida sobre ¿cómo se llama? Ramón García y su capa de Nochevieja. Se la voy a pasar ahora a Mariluz para que la lea, para que lo vea. Entonces, bueno, me comentaba Mario, como decía, que... Sí, porque todo esto todavía no habías dicho que es el autor, no lo habías dicho. No habías dicho, es verdad, uy, qué mal que estoy. Tú ya podías haberme echado una mano, ¿no? Estaba esperando a poner calzo, pero como estás ahí tan emocionado, que yo lo entiendo, pero estás ahí tan emocionado... Vale, sí, es verdad, El autor es Mario Domínguez, Mario DS. De hecho, su página web es mariods.es. Y en la página web de Jenny, porque tiene otros personajes, además tiene un personaje que quizá conoce, que es Toby el niño ardilla, ¿verdad? Sí, Toby el chico ardilla, que yo he probado el videojuego, no he leído el cómic. Están preparando un... Pero yo, mi intención es que Mario venga un día a La Osera. Lástima que viva lejos, pero que venga un día y nos hable de todo esto. O que La Osera vaya a él. Ya, eso se puede intentar, pero bueno. No desespero en la posibilidad de tenerlo aquí en el programa. La página de Jenny, para leer justo las historias de Jenny, es www.jenny, pero escrito castellanizado, JENNY latina. jenny.subcultura.es. Ahí podéis encontrar más historias del personaje y estas mismas supongo que también estarán. Y nada, no quiero alargarme más, que ya me he alargado bastante. ¿Queréis opinar algo? ¿Te ha gustado la historia de Ramón García? Está muy graciosa. Pues lo aconsejo mucho. Si conseguís haceros con él de segunda mano, que no creo porque nadie que lo tenga se va a querer deshacer de él. O esperar a la reedición. Y mientras, pues echarle un vistazo a la página de Subcultura, que de verdad os divertiréis muchísimo porque es un personaje muy divertido. ¿Alguna cosita? ¿Algún comentario? En principio no. En principio. ¿Y en final? Pues, es que en final ya sigo yo con mi cosita de la semana. Pues venga, pues nada, sigue pues tú. Pues sigo yo con, como comentaba al principio, el piloto de Legends of Tomorrow, que además, bueno, voy a empezar por el final. Nos ha gustado mucho, o por lo menos a mí me ha gustado mucho. Porque sabéis que a mí todo esto de los superhéroes, de cómo nacen las historias y todo eso, me gusta mucho. Me repito más que el ajo, pero es así. Y pues eso, este es el piloto, que es una condensación de los superhéroes que nos han ido saliendo en Arrow y me estás poniendo una cara. Vale. Esto no ha hecho más que empezar. Es que el término condensación me ha encantado. Me ha dejado... Ya, lo he hecho especialmente para ti. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que aparecen los superhéroes de Arrow, de Flash y esa, no sé, me ha gustado mucho porque encima como me resultaban ya familiares, pues me ha convencido la idea. Aparecen héroes y villanos. Y villanos. Pues, ¿de qué va esto de Legends of Tomorrow? Me preguntas con la mirada fija en mi pupila azul. Es un, como decía, una historia de superhéroes y villanos, donde aparece un tal Rip Hunter, que es un viajero en el tiempo, solitario, y que es consciente de que el mundo se acaba, porque hay un supervillano que lo ha arrasado todo. Y se está haciendo el amo del mundo. Y que de hecho ya lo conocíamos de la cuarta temporada de Arrow. También, efectivamente. Vandal Savage. Y la segunda de Flash. Uh-huh. Y precisamente como puede viajar en el tiempo, pues lo hace para convencer, más que contratar, porque no hay... Más bien secuestrar. Reclutar. Reclutar, gracias. Podemos decir más sinónimos, ¿no? parecemos la ruleta de... Bueno, pues eso, reclutar a una serie de personas con habilidades especiales, porque realmente no todos son superhéroes, con habilidades especiales de nuestro presente, por lo menos del presente de las series de Arrow y de Flash. Con más o menos poder de convicción, consigue llevárselos a todos a una primera aventura, por lo menos a todos los que él tenía pensados. Ahora cuando veamos el reparto hablamos de quiénes son. Y bueno, y en ello están, viajando por el tiempo y el espacio, con la idea un poco primero, obviamente ese es el piloto, pues de conocerse y de hacer un poco de piña y ver las posibilidades de modificar el futuro. Se supone que ya se conocían de Arrow y Flash. Sí, lo que pasa es que no todos se conocían a todos, ni siquiera dentro de la propia historia. Hay algunos que sí, que ya se conocen dentro del universo que han creado en Arrow y Flash, pero a pesar de que esos dos universos se entrecruzan y hacen crossovers y demás, no todos los personajes se conocían entre sí. Pues eso, no sé, ¿queréis añadir algo a este super resumen? Bueno. Como por ejemplo Captain Cold y The White Canary. Claro, podríamos comentar los personajes si quieres. Comentamos los personajes. El hilo conductor, que es este Rip Hunter que comentaba, que es el lobo solitario que viaja en el tiempo. Bueno, lobo solitario del consejo de los viajeros del tiempo, de no sé qué. Sí, de bueno. No sé qué. Efectivamente. Pues este contexto político es un poco todavía, está un poco por confuso. Definir. Es Arthur Darvill. Arthur Darvill, sí, que ya ha viajado por el tiempo y el espacio porque durante unas temporadas fue compañero de Doctor Who. Además, uno de los compañeros que muchos Whovians le tenemos un cariño bastante especial. Pues con lo cual es un experto viajero en el tiempo. Sí, sí, sí, es experto en viajar en el tiempo y en el espacio. Vale. A este viajero del tiempo lo acompañan, por lo menos en este piloto, Firestorm, que son dos personajes. Que viene de, sobre todo, de la serie de Flash. Uh-huh. Son Víctor Garber y Franz Demes, esos son los dos actores. Exacto, que hacen de Martin Stein, el sí. profesor Stein, y de Jefferson Jackson. Bueno, Jefferson Jackson o Jax, que es la... Al profesor Stein, el actor lo vi, fue muy importante en la serie Alias, también. En la serie Alias. Era el padre. Qué lejos. Era el padre de... ¿De Firestorm? Y está igual. La verdad es que está igual, igual tío. Igual. Hace 10 años está igual. Sí, son de esos personajes... Que son viejos. Persona, llegan a viejo y ya se quedan. Y se quedan in eternum. Y Jefferson Jackson o Jax Jackson es... Es el otro. De hecho, es la piel. La piel y sí. el cerebro. El cerebro son los dos. Sí, bueno, pero si no quiere hacer caso uno al otro... Entonces no... Si no quiere hacer caso la piel a Ya, Stein, normalmente sí. Él es la parte más física de Firestorm. Porque es el joven. Tienes razón. Bien, tenemos a más personajes, que es The Atom, que se ha salido sobre todo en The Arrow. Bueno, sobre todo, no y solo, en The Arrow, ¿no? Sí, bueno, en el último crossover creo que llegaron a mezclarse todos, pero no estoy seguro. Que es Palmer... Es Brandon Routh, que ya ha tenido mucho de superhéroe porque fue Superman. Y además también salió en la serie que mencionamos la semana pasada, en sí, la que comentaste tú. Ya no me acuerdo. ¿Qué comenté la semana pasada? El espía del ordenador en la cabeza, que se me ha ido ahora. Izana, ayuda a tu padre, que yo soy tu padre. No sé, Spectre... Bueno, ahora miramos sí. el guión de la 109 y sí, no, comentamos. En Chuck. En Chuck. Que estuvo también, llegó a tener los mismos poderes que Chuck y era uno de los últimos villanos que tuvo Chuck. Bien, tenemos también a Sarah Lance, que es de The Arrow. El primer canario negro y mi canario negro favorito. Que ahora es White Canary. Ahora es el canario blanco. Después de su rebirth. Que para mí, siempre lo he dicho off the record y ahora lo digo en antena, tiene una cara muy peculiar esta muchacha. Cara no, más que cara, boca muy peculiar. Porque pone una boquita de piñón que es muy curiosa. Marco no se ha dado cuenta todavía, no lo ha observado. Pero... Bueno, la he observado, pero quizás no la boca. No la boca. Pues la próxima vez os animo a todos a fijaros en la boca del canario negro. Estoy mirando algunas fotos negro. Y sí que es verdad que a veces... Canario blanco. Sí, ahora es blanco, pero hasta ahora era de negro. Que tiene la boca un poco... Si pone la boca... Entre que la tiene a lo mejor pequeñita, o sea, como estrecha, y cuando relaja la cara... Bueno, no sé si la relaja o la fuerza, la verdad es que no sé cuándo es... Pero se le queda una boca, se lo decía yo, me recuerda a Mario Vaquerizo cuando posa para las fotos. Obviamente, salvando las distancias, por sí. favor. Porque pero está, la boca esa es, que pone... Es guapa. Claro, la boca esa que pone Mario Vaquerizo como haciendo de pececito, pues esa boca es la que tiene Sarah Lance de vez en cuando en la serie. Fijaos y luego me ponéis comentarios y decís si estáis de acuerdo o no conmigo. Venga, sigamos. Sigamos. Tenemos a Hombre y Mujer Halcón o Chico y Chica Halcón o... Hombre y Chica. Hombre y Chica, pues vale. Pues Hot Girl y Hawkman, pues esos. Chiara es... René y Frank Hensner. Falk. ¿Cómo se llame? Sí. Más que Folk, que es Kendra Saunders y Carter Hall en la serie. Es curioso porque la chica esta, que tiene una belleza muy latina, muy no ha hecho casi nada en cine. O sea, y una boca muy grande. Sí, esta tiene boca para tres. O sea. Sí, cuando sonríe es como Julia Roberts. Pero antes de participar en The Flash, solo había hecho un capítulo de Ley y Orden y un capítulo de Crime Stoppers Case Files. Toma. O sea que poca cosa en el cine ha hecho esta muchacha. Y no lo, o sea, tiene mucha presencia física, eso sí. Sí, es peculiar, es una belleza peculiar. Y él sí que ha hecho más cosas, un montón, pero nada tampoco llamativo. Vale. Y luego tenemos a los dos últimos, que son villanos realmente dentro de la serie de Arrow, y que aquí, curiosamente, pues han sido reclutados también por Rip Hunter. Sí, en la serie de... No, en la de Arrow no, es en la, son de Flash. En la de Flash, son de Flash. Verdad, perdón, en la de Flash. Lo que pasa es que ya en los últimos, en el último capítulo, creo que fue de la anterior temporada, no es que no fuera villano, pero sí que... le echó una mano a Flash cuando se enfrentaron a Se codeaba Fixter. Con la luz de vez en cuando. Eso, estaba tentado por la luz. Estaba conspirando contra su padre, con la ayuda bueno, de Flash. Y luego, en el último capítulo que fue de la anterior temporada, el que salía, no sé si esto ya es de esta temporada, el que salía Luke Skywalker, ya. El que salía el Fixter, será de esta temporada. Él no participaba en esa trama, no quería. No, es el final de la anterior, creo. Eso es lo que yo he dicho. Sí, pero como luego te he corregido de que no, ahora estoy de acuerdo contigo. Y bueno, este actor, que aquí es muy gracioso, esto fue un detalle súper friki que hicieron los productores, que les salió muy bien, porque son... el Capitán Frío es Werworth Miller, y el Ola de Calor, Heatwave, es Dominic Purcell, que aquí figura que son hermanos. Y los dos eran hermanos de una serie muy famosa que nosotros no hemos visto, que era Prison Break. Entonces cogieron a los hermanos para hacer de hermanos y fue un detalle muy gracioso. Y yo creo que ya está, porque los demás que salen en el reparto son los de las otras series. Y ya está. Que no entiendo lo de que aparece Oliver y Laura. Porque aparecen en el capítulo. Claro, en es el que primer capítulo. Esto es el reparto del primer del piloto. Y entonces en el piloto realmente, cuando reclutan a cada uno de los personajes de sus respectivas series, porque, están acompañados Porque esto es un spin-off doble, un spin-off de las dos series. Tanto de hecho, tiene su origen en un crossover en el que se presentan a... Bueno, en dos crossovers, ¿no? Es un crossover entre dos series. Sí, que de hecho hacen un crossover en la serie de Flash. Eso y es un crossover. Secuela en The Arrow. Claro, eso es un crossover. Entonces, en este crossover presentan a Hawkgirl, a Hawkman. Bueno, a Hawkgirl ya la habíamos medio conocido, pero bueno, los presentan ya formalmente. En todo su esplendor. Y a Vandal Savage, que es el villano de esta Legends of Tomorrow. Que es Casper Crump, que lo teníamos por aquí, pues no lo habíamos dicho, pues ahí está. Okay. Ya queda dicho. Es Casper. Pues sí, eso. El fantasmita. Mira, una película que no hemos visto en la osera. Tenemos que apuntarla. Pues a mí me ha gustado. A mí, como para continuar, me ha picado la curiosidad, como para continuar y ver por dónde siguen los derroteros, me parece. Sí, curioso. Vamos. Nosotros la vamos a ver seguro, porque esta primera temporada, que además creo que serán pocos números, y es lo que nos gusta realmente. O sea, nos gusta The Flash, nos gusta The Arrow. Así que no creo que nos perdamos esta, la verdad. No, ya os contaremos a ver qué tal. Y lo mismo, si le echáis un vistazo, pues... Eso sí, porque ya no pueden aparecer los de Legends of Tomorrow en Flash y Arrow. Sí, pueden, claro que pueden. Y de hecho, seguro que Frío y Calor volverán a aparecer en algún momento. Y Atom posiblemente también. Y de Atom, bueno, pues yo no me extrañaría. Atom apareció en uno ya... Bueno, Atom fue... Bueno, el personaje... Brandon Routh, el Roy Palmer, fue muy rey en la tercera temporada de Atom. Prácticamente sale en todos los capítulos. Sí. Pues... Yo creo que podemos irnos al cine ya, que ya pues está venga. Bien, ¿no? No. Es de Jurassic Park. Muy bien, muy bien. No tiene nada que ver. ¿Qué oído tiene? Sí, no tiene nada que ver con la película que vamos a hablar, pero no me digáis que la música que he elegido mola. O sea, pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos hoy? Pues de que nos hemos ido al cine, por si os habéis perdido el principio del. Que habéis cogido la entradilla, el programa a la mitad. Y nos hemos ido a ver Pesadillas. Una película que. Tenía una pinta un poco regular en los trailers, pero bueno, nos apetecía salir al cine y era la mejor opción que teníamos. ¿Y cómo se llama esto en el original? Goosebumps. Me pongo yo, lo hacéis vosotros. Tú. Bueno, podemos decir que el director es Rob Letterman. Podemos. Y debemos. Dirigió incluso también Monstruos contra Alienígenas. Uh-huh. Una película injustamente olvidada. Injustamente olvidada. Una película a reivindicar, como se suele decir en estos casos. La volveremos a ver y la reivindicaremos como se merece. Y ¿es que la hemos visto? Yo varias veces. Yo una. Por lo menos. Por lo menos. Que recuerde. Bueno, que recuerde no. Que intuya. No, sí que la has visto, la vimos en el cine, eso seguro. Pero bueno. Nos centramos. ¿Os cuento yo de qué va hoy? ¿O no os lanzáis vosotros? A la gente le gustan vuestras sinopsis. Las mías sinopsis. No, yo soy aburrido. La nota porque damos 20.000 vueltas y nos cuesta aterrizar. Bueno, no. Venga, empiezo yo. Venga. Que no se diga. Y me está buscando eso, Zack. Hay un muchacho llamado Zack que viaja con su madre, cambia de ciudad, se va a la maravillosa Madison desde Nueva York. ¿Madison de qué estado? No, qué difícil. Madison, Missouri. Ah, vale. Pues Madison, Missouri. Y porque a ella le han dado plaza de subdirectora en un colegio y obviamente pues él va a ir a ese colegio también. ¿Colegio o instituto? Instituto, sí, porque ya tienen edad para... High school. Edad para ir al instituto. Y tiene en la casa nueva que alquila su madre para vivir, pues tienen unos vecinos extraños. Bueno, la chica es... Bueno, es extraña, bueno, también. Extraña porque no sale prácticamente de su casa, ni su padre le deja salir de su casa. Y su padre sí que es muy siniestro. Su padre es muy siniestro. Y antipático. Y la chica estudia en casa, de hecho. Entonces no sale. No va ni al instituto. Además de que le dice que viajan mucho también. Es decir, que se quedan poco tiempo en... Cuando le molestan, nos mudamos otra vez. Eso es. Y todo tiene un motivo. Que... Uh-huh. Bueno, uh-huh. Se ve en el tráiler. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Estoy aquí mordiéndome la lengua para saber lo que digo y lo que no digo. Esto de no spoilear es muy duro. El límite está en el tráiler. O sea, lo que sale en el tráiler lo puedes spoilear porque sale en el tráiler. Sí, la historia es eso, que no me acuerdo muy bien. Sí, los enanos salen en el tráiler. Vale, entonces el caso es que en esa casa misteriosa, con esa familia misteriosa de padre e hija, existen unos libros. Cerrados con llave. Eso es. Y que cuando se abren, pues, desatan al monstruo de la historia. Eso es. Vale. Ya hasta ahí podemos leer. Hasta ahí. Bueno, si no os importa, hago un par de apuntes. Apunta, que se nos ha quedado corto esto. No hemos dado suficientes vueltas. A ver, el apunte es que la película está basada precisamente en esta serie de libros de pesadillas, que aquí en España se llamaron pesadillas, que eran pues libros juveniles con Monster of the Week. O sea, cada uno era una aventura tipo, que lo mencionan en la película, tipo Stephen King para adolescentes con monstruos, pues eso, bastante tópicos y estrambóticos. Y aquí, en lugar de hacer una adaptación de uno de estos libros o una serie de televisión, pues lo que han hecho ha sido adaptar un poco el universo que recrean estos libros. Un universo normalmente de un pueblecito tranquilo, donde normalmente no tiene por qué pasar nada, y que de repente aparece algún monstruo un poco... Enorme. Enorme o diminuto, sí, porque hay de sí, todo. Hay de todo. Según qué historia, pero tenemos desde los típicos, pues muñeco de ventrílocuo, payasos, fantasmas... Enanitos siniestros. Insectos gigantes, tenemos un poco de todo, un poco de lo habitual. Y bueno, yo creo que ahí sí que lo podemos dejar. No vamos a contar quiénes son, aunque es bastante obvio, ¿no? Quiénes son luego en la historia cada personaje, aunque en el tráiler ya se ve bastante obvio. Sí, pero lo dejamos ahí y por si os da por verla. Pasamos el reparto. Y vamos al reparto, sí. Jack Black es Stein. No sé por qué me sale Martin Stein. Martin Stein porque Stein. Es... Por el otro. Por el otro, porque se llaman prácticamente igual. ¿Este cómo se llamaba? Este es Stine y el otro es Stein. Pero la pronunciación. Este será Stein y el otro será Stein o algo así, sí, más o menos. Bueno, tú te pones un chicle en la boca, haces Stein y ya, ya está, ya vale. Vale para los dos. Y luego seguimos. Bueno, Jack Black, que es uno de mis... A mí se me puede considerar bastante hater de Jack Black. Me parece que suele estropear hasta el anuncio del Nespresso. Es verdad, porque sale en el, sale en el último anuncio del Expreso. Siempre pero... sale un actor conocido en el anuncio bueno, del Expreso. Bueno, siempre sale George Clooney. En el último, además, han añadido a Jack Black. Bueno, y una vez salió otro. No recuerdo. Pero si tú lo dices, será. Hubo un tiempo en el que había dos. Y a veces salía de George Clooney y a veces de Matt Damon. Matt Damon. Vale. Pero volvemos. A mí no, sí, nos hemos ido al anuncio del Expreso. No me gusta Jack Black generalmente, pero aquí la verdad es que cumple bien. No está exagerado, está bastante contenido. Sí, que es cierto que es de las personas que cuando actúan se van al extremo. Sí, es el típico cómico que suele gustar, más exagerado. Pero aquí no, aquí está bastante contenido. Me gusta. En versión original podemos comentar que pone las voces también a dos personajes, pero como no entiendo cómo puede poner. La magia del cine, tío. La magia del cine. Autotune. La magia del cine. Aquí no sé si el doblador ha puesto las tres voces, la verdad es que no me fijé. Seguimos. Dylan Minnette es Zack. Que es un chaval que ha hecho mogollón de cine. O sea, desde de pequeño, cine y de tele. Vamos, lleva trabajando, es brutal todo lo que ha hecho. A mí me sonaba mucho la cara. A mí la cara me sonaba también, pero no lo identifiqué. Yo creo que es eso, que como igual lo hemos visto crecer. Pero un montón. Ha salido en dos capítulos de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ha salido en un montón de capítulos de Scandal, que nosotros no hemos visto. Pero es que en la serie que decíamos antes, la de Prison Break, también salía. O sea, lleva trabajando desde el 2005, que empezó en series de televisión, entonces ha salido en mogollón de series, pero además sin parar. Prácticamente trabaja en un montón de... Claro, a mí la verdad es que me resultaba bastante creíble. No era el típico adolescente odioso de este tipo de películas, que te pones enseguida de la parte de los malos. O sea, tampoco es que el personaje dé para mucho, pero me resultaron los personajes. El único odioso era el tercero, que me parece que es demasiado... Que luego sí, lo comentaremos. Que sí. Pero se les ha ido de las manos. Aquí el actor lo vi bastante, muy, muy competente. El siguiente es Odeya Rush. Es Hannah. Es una chica bastante estándar de este tipo de... Que a mí también me suena un montón. No ha hecho gran cosa. Esta no ha hecho tanto. Pero igual ha hecho cosas. No sé si ha hecho algo que hayamos visto, pero vamos. Lo que tiene son unos ojazos espectaculares. También ha trabajado bastante en una película que se llama La extraña vida de Timothy Green, pero luego nada que hayamos visto. Sí, no, estaba echando un vistazo también. Y está bastante, la verdad es que está bastante bien la chica. El personaje es atractivo, el personaje funciona bien, es atractivo, entonces, bueno, se puede ver. Siguiente. Ryan Lee como Champ. Este es el personaje... la verdad es que sí que tiene momentos que son graciosos. Tiene algunos chistes muy, muy, muy buenos. Hay uno en concreto en el cementerio que es buenísimo, pero que no lo vamos a contar porque es de los más graciosos que tiene la película. Pero acaba haciéndose un poco cansino. Sí, que digamos, parece que han creado el personaje para que esos puntazos tengan coherencia, pero el personaje, o sea, han tenido que llevarlo al extremo. Tiene los no. mejores chistes, pero a veces se hace cansino. Tiene las dos cosas, por eso no termino de odiarlo. Que si no fuera por los chistes, sí, ya lo estarías odiando mucho. Sí, porque normalmente estos personajes tienen los chistes más tontos, y los sí. Pero no, aquí tiene los mejores. Pero aún así se hace un poco cansino. Sí. El actor hace lo que tiene que hacer, o sea, está sí, en el guión. Es o sea, el personaje, sí. A él lo han contratado para hacer esto y lo hace bien. Amy Ryan es Gail. ¿Qué será la madre? Es supongo. La madre. Y ya está, yo creo que no. Sí, bueno, sí, podemos nombrar otro más. A la tía. La siguiente, que es. Gillian Bell, que es Lorraine. Pero vamos, que tampoco tienen no, gran cosa. Son de hecho secundarios, o sea, no forman parte así de la trama principal. Uh-huh. Y bueno, Halston Shades, que es Taylor, que la foto parece de un anuncio de Pantene. Bueno, sí, es que la chica y el personaje, personaje es una modelo, es la típica reina de la... no lo explican, pero es la típica jefa de las animadoras, sí. Rubia, perfecta. Pues esta chica, lo estoy mirando, salió en un capítulo de Victorious. Para anda. Que veamos... el nivel. Ha hecho más cosas. Yo pensaba que la habían sacado así en plan modelo, pero sí que ha hecho cosas. Mira, salía en Ciudades de Papel, por ejemplo, que es una película que está bastante maja. No sé, pasamos a las opiniones, ¿no? Yo creo que sí, porque tampoco hay que darle más vueltas. Pues nada, Ethan, cuéntanos. Pues está bien, es una historia que, por lo menos desde mi punto de vista, es bastante innovadora, ¿no? No es así como siempre, no se repite la misma historia. El hecho de que sean monstruos bastante, pues esos, zombies, monstruos, insectos gigantes y demás, ¿te llega a causar miedo? No. No es una película de miedo. De hecho, es infantil, pero no del todo. Tampoco es... Es juvenil, digamos, sí. Para eso, para de 8 a 10, a 12 años, o de 8 a 14 años, yo qué sé. Que no sé ahora... En las edades en el mundo. 7, 8 años, yo creo que sí, porque aunque son monstruos, no hay sustos para bueno, dar yo miedo. Di un bote, yo di un, no recuerdo cuándo, pero yo di un par de botes del asiento. Sí, pero normalmente no es con un monstruo, es con un susto intencionadamente. Es el típico susto de bicho que salta. Que salta o algo así. O que le tocan la espalda o algo así. De hecho, los mayores sustos son antes de empezar a salir los monstruos. Sí, cierto es. Hay dos veces que le tocan la espalda, de hecho. Hay dos sustos. Uno el de detrás y otro el de la espalda, pero... Seguimos con... Avancemos. Yo tengo sentimientos encontrados con esta película. Porque, analizándola así un poco, no tengo... No sé, grandes puntos negativos que darle. Ni pues eso, positivos. El personaje este que comentábamos, de el amigo del protagonista, que está llevado un poco al extremo y resulta un poco cansino, pero tampoco es de decir, oh Dios mío. Sin embargo, no sé por qué, a lo mejor no era el día. El caso es que me salía de la película con mucha facilidad, es decir, no consiguieron engancharme con la película todo el rato, ¿sabes? Había muchos momentos en los que salía de la película. Y lo triste es que no sé ahora mismo analizar el motivo, con lo cual pocas pistas os puedo dar, lamentablemente. En general, sí que es cierto que no me disgustó, que la trama, como dice Ethan, me parece bien llevada y bien hilada, y es una trama interesante. Que los monstruos, eso sin dar miedo, sí que están suficientemente bien construidos. Es decir, tampoco son de cartón y goma. No, es no. Decir, son reales de hecho, y te los crees. El menos aterrador, en teoría, es el villano y da bastante mal rollito. Da grima. Da mal rollito. Está todo eso muy aderezado con una trama muy juvenil, con lo cual... A pesar de que los monstruos son muy reales, en ningún momento tienes sensación de miedo, de eso te da grimita, como dices, pero mucho más a veces por el bagaje que tienes ya de haber visto películas de miedo con esos mismos protagonistas, que realmente porque esta película en sí misma te cree una atmósfera terrorífica, o sea que por esa parte sin problemas. Y realmente... No sé, más o menos sí que van pasando cosas, o sea, no tiene tampoco momentos muy, muy, muy de bajón. Pero a lo mejor, no sé, inconscientemente sí que se los he encontrado yo. Momentos así más de entre ríos, de cambio de tramas. El caso es eso. Si consigo averiguar cuál fue el motivo, a lo mejor ahora, si Marco comenta alguna cosa así de la película, digo, ¡ah, eso era! A lo mejor ahora soy capaz de reengancharme a alguna de sus pegas para entender por qué a mí se me fue un poco de la película. No creo, porque yo no le voy a poner muchas pegas. A ver, es una película que es muy honesta con su propuesta. A mí me sorprendió muy agradablemente porque me esperaba algo bastante peor. Ya digo que a mí Jack Black ya me tira mucho para atrás en general. Juega mucho en la liga del homenaje, pero sin sobrecargarse. O sea, por ejemplo, tiene el homenaje al cine de monstruos gigantes de los 50, de insectos gigantes. Tiene sus escenas, pero no abusa de ellas. O sea, va, te lo enseña... Y no para la película para hacer un homenaje. O sea, tiene un personaje que está muy sacado de It, que es un payaso aterrador, pero es un secundario, un payaso aterrador secundario, que lo vemos aparecer de vez en cuando, pero no te paran la película para hacerte un homenaje, te paran la película para hacerte otro homenaje, que es lo que suele pasar en este tipo. La trama principal, digamos que la trama personal de los personajes es bastante tontorrona y te importa muy poquito. Quizá hay 10 minutos al principio de la película donde te están planteando quién es el protagonista, que te dan igual. Eso, de hecho, me sacó al principio. Tienes que aguantar un poco. Sí, esos primeros 10 minutos donde te están presentando al personaje, realmente te dan bastante igual, porque te da igual como sea, pero lo tienen que hacer para que a ti por lo menos te importe un poquito lo que luego le va a pasar. O sea, que cuando lo estén persiguiendo los zombies, no estés deseando que lo cojan, sino que le coja cierto cariño. Si le dan una especie de pequeño drama personal, pero no se regodean en él. No. Es una película que podía haber perdido fácilmente en este tipo de películas, lo hemos visto mucho, Izan no, pero nosotros sí. Podían haber perdido 20 minutos con problemas en el colegio, de acosos, de problemas, y pasan. O sea, hay una escena, la escena del gimnasio con todos los chavales, la podían haber quitado, pero no van más allá. O sea, no lo convierten en un marginado y tal. No, el marginado es el otro, pero él no. Él, ahí está. Es el nuevo, pero no llega ni siquiera a interactuar con los demás prácticamente. Y luego, pues eso, Jack Black tiene un personaje que funciona. Yo pensaba que iba a salir menos. Pensaba que iban a utilizar más su nombre para darle, digamos, comercialidad a la película y que luego los protagonistas iban a ser los adolescentes. No es el caso. El caso es que Jack Black sale mucho, pero no lo digo negativamente. La verdad es que el hombre cumple muy bien. No está exagerado. Y yo me lo pasé bien. O sea, no es una obra maestra, no es una película que quiera volver a ver. No, pero me lo pasé. La verdad es que me pasé hora y media muy, muy, muy entretenido. Hay un comentario que iba a recordar, porque igual Izan no se acuerda, pero lo hizo él cuando salimos de la película. Espero no estar cruzándolo con otra película. Ahora espero. Tú me corriges, Izan, si no es el caso. Y es que me comentaste, creía que iba a ser más de amorcitos, pero está bien. Sí, fue mejorando, que ya he comentado más o menos que al principio era muy de amorcillos, pero luego ya empezó a mejorar. Luego ya va la acción. De los libros. Yo, es eso, es que la verdad, la película funciona en prácticamente todos los momentos, con todo lo limitadito que es el argumento, es lo más tonto del mundo, y no le empecéis a buscar profundidad de por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro. Es un gran homenaje a este tipo de libros, porque tiene sus giros, tiene sus chistes, tiene mucho sentido del humor, la película tiene muchísimo sentido del humor, prácticamente todo el tiempo... pasan cosas divertidas, o sea, hay más momentos de humor que momentos de susto, que ya hemos dicho, que es que no hay ni momentos de susto, hay un par de cosas que pasan, pero... Sí, pero estamos hablando de susto para nosotros, que, sí, no. o para mí, que doy botes de... veo a los pitufos y doy un bote del asiento, pero que no son sustos de verdad de películas de miedo, o sea, no... Así que, bueno, pues ponle tú los ositos primero. Sí, voy a decir, digo, pues nada, pues chicos, me quedo con la duda de por qué a mí me sacó de la película. Y es que no, yo la verdad es que estuve muy, me gustó, me gustaban las cosas que iban pasando, toda la parte de, pues toda la parte del hombre lobo, me pareció graciosa, el primer monstruo que sale, toda la parte donde, que es la más tensa cuando sale el primer monstruo, y también es funcional y está muy bien desarrollada las escenas. Me gustó. A mí también. A mí yo le doy 9 ositos. Muy bien. Muy bien. No, yo estaba dudando de si ponerle... Le voy a poner 6 ositos. Pues yo le voy a dar un poquito más que tú. Le voy a dar 6.5. Porque, bueno, que es curiosamente lo que tiene en la IMDb. Tiene 6.4. Mira. Yo le voy a dar 6.5 porque sí. Es que me lo pasé bien. Y nada, no es raro. Oye. Perfecto. Pues vamos a despedirnos, ¿no, chicos? Vamos a ello. Sí. Pues bueno, de esta no me acuerdo. No, esta creo que no la has visto. Esta es Hook. Esta es de la banda sonora de Hook. Eso no lo he visto. No la has visto. Pues nada, la apuntaremos también para verla, que es una película que a mí no es que me guste mucho. Mira, podemos hacer un día Peter Pan y Hulk. ¿Está Hulk. Bien? Hulk. Hulk. Que te ha salido una medio L por ahí, el Hulk es otra cosa. Hulk es otra cosa, sí. Bueno, me dejáis despedir el programa. Despide. Que después de muchas carreras, después de muchos sustos, después de muchos monstruos, volvemos aquí para poner fin a este O Será Radio 110. Y aquí nos hemos quedado. Ethan está haciendo trabajos manuales por ahí, Ethan, en lugar de estar al programa. Mundo. Y también podéis visitar canalosera.com para escuchar el programa y dejar comentarios. Y para ver los artículos que por ahí vamos dejando, que ya hemos ido poniendo, poquito a poquito voy poniendo alguno, de vez en cuando. De los comentarios que nos han puesto en Facebook... Arbues dice que ni de broma. Dice otra palabra, pero como esto no es explícito, vamos a dejar que es ni de broma. Vamos a dejarlo ahí. Y esto es un programa familiar. Claro. ¿No? Se va a perder el programa, así que te lo agradecemos mucho. Sí. Arbues. En Twitter también hemos tenido comentarios, como Miri, que dice que no escuchó el último programa, que ella es que muy cabezona y hasta que no termine de todos los libros de Harry Potter no quiere escuchar los programas de Harry Potter. Y otro comentario. Que es de Rafael Calvo, que decía que le habíamos alegrado la mañana y porque leímos su tweet y vio la antigua serie de Heroes, pero le decepcionó. Sí, bueno, pues espero que le alegremos otra vez la mañana, porque nosotros, si nos dejan un comentario, pues nosotros seguimos leyéndolo. Encantadísimos, además, así que lo podéis seguir haciendo. En varias plataformas, además de Facebook y Twitter, y en canalosera.com, pues en iVoox. Y como decíamos la semana pasada, si nos dejáis valoraciones en iTunes, pues nosotros las agradecemos mucho para ver si empezamos a subir un poquito la audiencia del programa también en la plataforma de Apple. Pues con todos estos comentarios vamos despertando ya de este sueño de pesadillas que hemos padecido o disfrutado con todos vosotros. Seguimos aquí metiditos en nuestra cueva, así que nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.